La expresión de la semana. Point of view. Point of view significa, Annie... Punto de vista. Muy difícil esta expresión, ¿verdad? Sí, es una traducción literal de punto de vista. ¿Eh? Point of view. Por ejemplo, ¿cuál es tu punto de vista? Sería, what's your point of view? Lo importante aquí es intentar unir las palabras point y of, ¿ok? Point of, como si fuesen una sola. What's your point of view? ¿Ok? Intenta decirlo así. What's your point of view? Eso es, point of, ¿ok? Bien. Point of. Muy bien, no tengo un punto de vista en ese tema. I don't have a point of view on that subject. Good, I don't have a point of view on that subject. Bien, mi punto de vista es un poco controvertido, que sería controversial, ¿ok? All right, my point of view is a bit controversial. Muy bien, my point of view is a bit controversial. Aquí es mucho más natural decir a bit que a little, ¿ok? A bit controversial en vez de a little controversial. ¿Vale? Suena mucho más natural para nosotros. Y de hecho lo decimos mil veces más, a menudo, ¿ok? Bien, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, Annie. I don't agree with your point of view. Bien, has dicho I don't agree y no, I'm not agree. Fantástico, porque nunca, jamás decimos I'm not agree, ¿vale? El verbo to agree es un verbo normal. Vale. Con lo cual, nunca lleva el verbo to be, nunca lo requiere, ¿ok? Uh-huh. Bien, I don't agree with your point of view. El siguiente, escucha su punto de vista, hablando de él. Listen to his point of view. Good, listen to his point of view. Y el último, ¿fue ese su punto de vista de ellos? Was that their point of view? Was that their point of view? Muy bien, Annie. Fantástico. Thank you. Oye, por cierto, ¿cómo pronunciamos el primer mes del año? January. January. January. ¡Ey! Estamos cogiéndolo. En ello, ¿eh? Ok. A ver si en la última pista lo dices bien. All right. A la primera. Ok.